Tenemos ya en línea a Belén Robledo para que cierre este programa, el día más frío del año, y lo cerramos con la columna de política bonaerense. Puzzle Buenos Aires, el nombre, la recibimos una vez más. Bel, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Sí, la Congelado. verdad se siente que es el día más frío del año, ¿eh? Sí, y quien te habla tuvo la loca, loca idea ayer de irse hasta Sierra de la Ventana para conocer la nieve. Ah, ¿y se dio? Se dio, Sí. se dio. Sí, hay fotos, todo. Es real, la nieve existe. Es nieve de verdad, no es Tergopol que tiran los gobiernos, vaya a saber por qué. Se dijo alguna vez. Excelente. Yo estoy esperando que nieve acá, pero está difícil, me parece, ¿eh? Pero bueno, Y están algún día, algún un día. poquito más al norte están. Bueno, Bel, vamos con lo nuestro. ¿Qué anda pasando en Sí. esta provincia donde parece que hay unidad, después parece que no hay unidad, después vuelve a parecer que hay unidad? ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento de esquicie, me parece, en el momento donde todo puede ser verdad y todo puede ser mentira a la vez y todo es un delirio. Si te referís a la situación del peronismo, en este momento se está llevando adelante la reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense, convocado por Máximo Kirchner en la ciudad de San Vicente, acá en el conurbano bonaerense. Es el paso previo para que se pueda convocar al Congreso, que es el sábado en Merlo. Si bien se espera que sea algo más o menos una formalidad y que, bueno, pueda resultar algo rápido. Ya adelantaron algunos de los consejeros que es probable que haya muchas tensiones porque, bueno, claramente el PJ está dividido. Si bien las autoridades están bien alineadas con Cristina Kirchner, como Máximo Kirchner y Mariel Fernández, que es la vicepresidenta, también tenés, por ejemplo, a Verónica Magario, que es la otra vicepresidenta. Y a un montón de los consejeros que están en el Movimiento Derecho al Futuro, y bueno, en las últimas horas, últimos días, se han generado distintas situaciones de tensión. El domingo a la noche, bueno, vos sabés bien que hubo una reunión, pero ¿qué pasó ahí adentro? Bueno, hay tantas versiones como personas sentadas en esa Claro, mesa. claro. No, la verdad, la que vos elijas creer realmente. Lo que sí es real es que hubo una reunión que convocó a Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa como las figuras principales y después distintos personajes por cada uno de los bandos, desde intendentes hasta funcionarios y bueno, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados. Después hay distintas versiones. Algunos dicen que se acordaron ciertas cosas, como que el gobernador sea quien lidere la estrategia de la electoral, y de otro sector dice eso no se acordó, o sea, no te lo niegan, pero dicen eso puede ser, pero no se acordó, no se habló. Claro. Bueno, veremos cómo sigue esto. También hubo tensiones porque se filtraron los chats de los intendentes del MDF en el que señalaban que en algunos distritos no iban a poder salir a viva voz con la campaña Cristina Libre, Ah, mira. porque bueno, no, el electorado no está en esa sintonía y ellos estaban ya en una situación muy precaria en los consejos deliberantes. Y bueno, la filtración de esos chats también generó enojo en el sector cristinista, ¿no? Que una de las cuestiones que pide en esta mesa de negociación es que todos salgan a poner la cara en la campaña para la liberación de Cristina y dar cuenta de que la expresidenta es inocente de los cargos que se lo acusan. Entonces, bueno, en esa situación está el PJ. A la vez tenés al gobernador diciendo: Bel, lo que yo perdón. les exijo es que bajen mi gestión. Bel, perdón, una pregunta. ¿Esta filtración dónde apareció? Yo la verdad que me entero ahora por vos. Salió el domingo en una nota de Clarín, que si no me equivoco es de Santiago Fioriti, no quiero meter la pata con Bien. el autor, pero se filtraron los chats en una nota de Clarín. Después, los intendentes que aparecen mencionados ahí, alguno de ellos salió a hablar y dijo, sí, yo escribí eso y lo dije, pero está sacado de contexto porque no es que no quiero defender a Cristina, sino que lo que estamos marcando es que esta campaña tiene que tener como prioridad la cuestión de cómo afectan los recortes de la nación a la provincia y por ende a los municipios. Claro. Como llevar ese comunicado y que no sea la bandera principal, la liberación de Cristina, porque muchos en sus distritos, que quizás son más conservadores o que tienen un sesgo Sí. antiperonista o antikirchnerista, más que antiperonista, pueden terminar perjudicados Claro. por esa situación. Es No es sensato, sí. que descrean de la inocencia de Cristina, sino que no es la principal bandera a llevar adelante en la elección. Y la verdad que con la situación económica que hay, me parece que no podría ser, digamos, la principal idea de la campaña. Me parece que hay que hablar a la gente de lo mal que le está pasando, que es lo que ha hecho siempre el peronismo. Lo otro viene después por Claro. añadidura. Sí. Entonces, bueno, en esa situación estamos. Se suponía que hoy habría una reunión también de esta mesa, pero bueno, no, la verdad no pude confirmar si se va a hacer o no, porque el gobernador está con agenda en el interior, y después a las 6 de la tarde está convocada una conferencia en la Casa de Gobierno acá en La Plata por la situación del fallo de Estados Unidos en relación a YPF. El gobernador va a hablar de eso porque, bueno, lo afecta directamente, ya que él era ministro de Economía cuando se alcanzó la estatización Sí. de YPF. Así que, bueno, va a estar concentrado en eso. Y ahora la reunión del PJ bonaerense. Y después tendremos mucha actividad Bel. de semana, lo que te digo, el Congreso del PJ y después el Congreso del Frente Renovador. Sí, perdón. No, respecto a lo de YPF, ¿no? Es llamativo que se pusieron todos los cañones mediáticos en Kicillof, se entiende, por parte de Javier Milei, en tanto Cristina está fuera de juego políticamente, por así decirlo. Yo no estoy Sí. tan convencido de esto, pero ¿hay alguna lectura del silencio de Cristina Fernández de Kirchner respecto a este fallo? La verdad no lo sé, no pude hablar con nadie de eso. Creo que están guardando toda la artillería para la conferencia de prensa que va a dar el gobernador. Ah, Ahí bien. veremos si hay posibilidad de preguntas, porque a veces no hay posibilidad de preguntas. Depende cómo lo defina él. Si hay posibilidad de preguntas, yo creo que esa pregunta va a estar Bien, expuesta. bien, bien, bien. Y el sábado también tenemos el plenario del MDF en la sexta sección. Sí. Que ahí estaba hablando con, bueno, vos sabrás mucho mejor que yo, pero estuve hablando con algunos dirigentes y me contaban que esto de esta unidad que se quiso vender el domingo a la noche, ahí no la estaban viendo demasiado expuesta en la región. Me imagino, sí, no hagamos nombres. No, por supuesto, no vamos a dar nombres. Pero bueno, está complicado. Por otro lado, después tenés a la oposición que se está reorganizando más o menos como puede. Ayer hubo una reunión de los designados por Sebastián Pareja y por Cristian Ritondo para empezar a peinar los distritos, como se dice, para ver en qué situación están La Libertad de Avanza y el PRO en los distritos en los que no gobiernan, o sea, en 119 municipios de la provincia de Buenos Aires. Pareja puso a tres armadores a la mesa, Cristian Ritondo puso a tres armadores a la mesa, y bueno, ahí estuvieron unas horas tratando de ver para dónde ir, viendo cómo estaba el diálogo entre los referentes de cada partido en esos lugares y definiendo criterios para quiénes van a ser los candidatos. Criterios básicos como, por ejemplo, respaldo absoluto a la gestión del presidente Javier Milei, que no haya críticas hacia las políticas del gobierno nacional y que haya un compromiso de respetar, tanto en los consejos deliberantes como en la legislatura, el respaldo a este tipo de medidas y ningún tipo de apoyo a medidas que impliquen erogación de gastos o cosas de una agenda que está lejana a la del gobierno nacional. Bien, bien. Sabés que acá con el tema del veto a la ley de emergencia para Bahía Blanca se generó mucho ruido a partir de la salida en medios, y especialmente en medios nacionales, de un concejal de La Libertad de Avanza, que además es el presidente de bloque, que lo criticó duro Sí, justamente con esto. Bueno, claro. me parece que deben haber hablado de él también. Claro, esas cosas, por ejemplo, están totalmente descartadas para quienes quieran ser referentes de este espacio pro libertario que se va a terminar llamando La Libertad. Avanza Sí. en la provincia de Buenos Aires. Sí. Todavía no se focalizaron en los 13 municipios que gobierna el PRO y en los 3 que gobierna la Libertad Avanza, porque de eso se van a encargar directamente Ritondo y Pareja personalmente, en diálogo directo con estos intendentes. Como les había comentado la otra vez, en el PRO tienen un problema porque hay municipios que son los que están a cargo de los intendentes que responden a Jorge Macri, que no quieren saber nada con ningún acuerdo y que por más que todavía no se hayan definido, no comentan que no va a haber acuerdo posible, ¿no? Es muy difícil. Claro, sí. Qué Sí, suerte no sé si se que me escucha bien. sí, hubo alguna ondulación, pero se llegó a entender. Digo, qué difícil esta campaña, ¿no? Faltan 8 días para el cierre de alianzas y tanto oficialismo como oposición, al menos los dos espacios principales, todavía están enredados en su propia interna. Sí. Eso los tiene ahí en una situación complicada. Desde el sector de Ritondo lo que dicen es que está todo bien y que van a terminar todos adentro y que no va a ser ningún problema. Pero no descartan desde estos municipios ir con armados propios Sí. directamente o ir haciendo alianzas con otros sectores, como por ejemplo el radicalismo o sectores vecinales. Claro. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Y de las terceras vías, ¿qué pasa? ¿Va a haber una tercera vía? ¿Va a haber 25 terceras vías, ¿no? En algún momento lo hemos charlado con vos, Bel, de que se podía dar que confluyan o no. Aparecieron Manes con Schiaretti, está Unión Renovación y Fe, están los radicales, la Sí. coalición cívica, el GEN, pero todavía no, como que no aparece ninguna con fuerza como una verdadera tercera opción en estas elecciones. Sí, tal cual. Bueno, el otro día estuvieron acá en La Plata justamente Manes y Schiaretti, y ahí pudimos ver tanto sectores del radicalismo como también del peronismo díscolo, de la coalición cívica o Sí. de sectores del randacismo. Ajá. Y bueno, la verdad es que, a ver, ¿cómo lo digo sin sonar mal? Las intenciones sonaban muy buenas por los planteos que se hacían, Sí. defensa de la educación pública, defensa de los salarios, de la salud, de la salud pública sobre todo, de las universidades, etcétera. También cuidando la economía y que no se desbalancen las cuentas, pero lo que yo noté es que había muy poca fuerza política, por lo menos en ese espacio. Claro. Si bien había ahí algunos intendentes, eran muy pocos y de distritos más bien pequeños. Y además hay algunos que, si los llega a llamar Kicillof en una posible ruptura del kirchnerismo, se van con Kicillof y le dicen a Manes, gracias por todo, nos estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí está complicado. Después está este peronismo de Fernando Grey, Sí. que él ya dijo y ayer lo ratificó en una entrevista con Infobae, que dijo ni con la Cámpora ni con Kicillof. Sí. Fernando Grey, que está en muchas conversaciones con, por ejemplo, el vecinalista Guillermo Britos, con Joaquín de la Torre, con Juanchi Zabaleta, el ex intendente de Hurlingham, bueno, ese sector. Y después está Mauricio Macri, que está queriendo llevar a estos intendentes de Jorge Macri justamente a un lugar de centro con Emilio Monzó, por ejemplo, Sí. con los radicales. Pero lo cierto es que todavía a 9 días del cierre de alianzas no hay confirmaciones de nada. Me hace entre ruido y gracia lo de Macri, ¿no? Macri armado de centro por un lado, Macri y Monzó por el otro, con todo lo que dijo de Monzó después de que dejó la presidencia. Y ya esto ya es historia antigua, pero vos seguro te acordás. Él escribió un libro que era Primer Tiempo, en el que justamente decía que Sí. no había podido hacer más goles, por así decirlo, por los peronistas como Monzó. Sí. Bueno, eso es verdad, pero no nos vamos a hacer los sorprendidos, ¿no? De estas ya Claro, hemos visto un montón. pasó hace 6 años, aparte, ¿quién se acuerda? Sí, Tal cual, el público se caducó todo. renueva, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Bel, ¿y nos quedó algo más? Creo que no, cualquier cosa vos haceme acordar, pero me parece que ahí estamos. Salvo que tengas alguna noticia sobre el frente de izquierda y cómo va estas elecciones, creo que repasamos todos los espacios. Sí, no, te la debo, la del frente de izquierda, la verdad te la debo. Pero sí, bueno, lo único que es una novedad más a medias, porque ya se venía viendo, pero bueno, ahora está ya listo y confirmado. Este espacio de Unión, Renovación y Fe Sí. se dividió en diputados, perdió una banca, que es la diputada Constanza Moragues. Ella entró en las listas de Expert en Sí. 2021, después se abrió de ese espacio, después Ella tenía había. su Uniblock, que después se unió a Unión, Renovación y Fe. En algún momento fue cercana a Victoria Villarruel, después se dejó Unión, Renovación y Fe en Sí. diputados y armó su propio bloque que se llama Desafío Bonaerense. Lo que muestra esto ahora, en este momento y con esta salida, la Cámara de Diputados tiene 10 bloques. Es impresionante, es una atomización muy grande. Imaginemos lo que va a ser desde el 10 de diciembre de este año, cuando haya rupturas por las heridas de las elecciones, Claro. salidas porque no se respeten acuerdos que se hagan ahora. Va a ser, creo que vamos a tener muchos bloques chiquititos de 5 o 6, de 2 o 3, muchos monobloques. Así que bueno, veremos cómo se da eso. Bueno, será fuente de consulta para tratar de entender ese complejo paisaje que es la legislatura bonaerense. Sí, pero bueno, eso será más adelante. Y esta mujer, esta diputada Constanza Moragues Santos, ¿qué planea ir por una reelección? ¿Está fuera de juego? ¿Cómo lo ves? Ella es de ese espacio Unión, Renovación y Fe, ella Sí. era la única que estaba con la banca a vencer y su Sí. intención es renovarla, pero no sé en qué espacio va a estar, en qué listas va a estar. No la tengo identificada, la verdad, con ningún Ahí va, sector. ahí va. Hasta la última vez que había hablado, que ella todavía estaba en el bloque, este espacio estaba tratando de buscar alguna alternativa de centro a la que sumarse, pero bueno, ahora la verdad que ella no sé dónde va a terminar. Y no hubo ningún anuncio, ¿no? De Unión, Renovación y Fe, digo, porque la semana pasada hablamos con Loayza, que es el presidente del bloque, y nos dijo, en estos días vamos a presentar una alianza en la que al menos vamos a sumar dos espacios más. Y bueno, yo por lo menos sigo esperando, no me he enterado que haya sucedido. Sí, yo también. Bueno, Yo también. estará al caer, Sigo digamos. esperando. Sí. Sigo esperando. Bueno. No, todavía no. Sé que están las conversaciones muy activas y que estos días son de muchísimo rosquerío. Pero bueno, todavía no hay ninguna confirmación. ¿Cómo deben estar lucrando los que hacen Airbnb ahí en La Plata, ¿no? Con toda la gente, no los que viven allá, Sí. pero los del interior. Incluso hay algún periodista acá, no voy a dar el nombre, pero que se instala en La Plata, así como para ver si sale alguien de algún lado y ponerle un micrófono a ver qué dice. Bueno, no es mala la estrategia, no es mala. Ojalá le esté funcionando. Ay. Che, bueno, Bel, súper completo como siempre tu informe, tu columna. Y a ver, ¿nos queda una antes del cierre de listas o no? Sí, nos queda una más. Sí, nos queda una más. No, Del cierre de sí, alianzas, perdón. la 8. Sí, la 10. ¡Ay, el día anterior! ¡Qué nervios! Sí, bueno, ahí supongo que ya vamos a tener muchas más definiciones que las que tenemos ahora. Voy a poder decirles más cosas. Sí, igual digamos, ¿no? Que todas las semanas venimos pensando que para la semana próxima el panorama va a estar más claro y no Sí. sucede. Pero bueno. No ocurre. Y aparte hay cierto margen, ¿no? Para hacer alguna cierta presentación de alianzas, pero que después las candidaturas terminan definiendo cómo se va a jugar. Eso en alguna elección me Sí, parece que ha sí. pasado eso. Así que. Exacto, no. Si bien es una fecha muy importante y clave, que nos va a dar un primer pantallazo, después vamos a tener 10 días más a puro movimiento porque van a estar definiéndose los nombres y cerrándose esos acuerdos más finitos. Bien, bien, bien. Bueno, Bel, muchísimas gracias por tu columna, como siempre, hoy en horario especial. Te mando un abrazo gigante y será hasta la semana que viene. No, por favor, gracias a vos, Juan, y será hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Adiós. Hablamos con Belén Robledo, nuestra amiga periodista que está en La Plata, con toda la información de la provincia de Buenos Aires.